Hola, bienvenidos a una nueva edición del Paso de Raticosa, el podcast de F1actual.es. Hoy me acompañan una vez más Roberto García. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Alberto González. Hola a todos. Hoy vamos a analizar un poco el futuro de España en la Fórmula 1 en el espacio de opinión. Luego analizaremos la actualidad del deporte, desde lo ocurrido en Turquía hasta la carrera de Mónaco. Para acabar el programa con una sección de noticias breves del paddock y un repaso a la historia aprovechando el lanzamiento del documental sobre la vida de Ayrton Senna. ¡Comenzamos! Queridas amigas y amigos, me pregunto qué futuro espera España en la Fórmula 1. Y no me refiero a si tendremos sucesor para Alonso en el corto plazo o no, sino si España se podría convertir en un país influyente, ya que no líder dentro de este negocio disfrazado de deporte. Tenemos circuitos, tenemos pilotos, tenemos promesas como Meri o Sainz Jr., con la capacidad para dar el salto y destacar. Tenemos equipos en las categorías inferiores haciéndolo muy bien. Tenemos un equipo en la Fórmula 1 que, si bien no lo está haciendo bien, lo cierto es que ahí está, de momento. Ahora bien, nos faltan ingenieros. Los que hay han surgido por generación espontánea y, sobre todo, nos falta estructura. Carecemos de un sistema educativo competente y de una red industrial que se nutra de esos ingenieros, que aquí ni tienen oportunidades ni están bien pagados y que se ven obligados a emigrar. Deberíamos dejar nuestra arrogancia de lado y, desde la humildad, meditar si lo que tenemos es a corto o a largo plazo. Y, como ejemplo, deberíamos tomar a Francia, el país en el que se disputó la primera carrera de la historia, en el que marcas como Bugatti, escuderías como Ligier o motoristas como Renault y pilotos como Prost, Wimille, Pagny, Alesi, Beltois, Lafitte, Jarrier, etc., marcaron una época. Pero, ¿en qué lugar está Francia ahora? Ni pilotos, ni equipos, Renault es inglés en todo menos en el nombre, aunque fabrica motores, ni carrera, ni futuro, algo impensable hace solo unos pocos años. Bueno, una vez dicho esto, ¿qué opinión tenéis vosotros sobre el futuro de España? Vamos a hacer un poco de pitonisas, algo difícil, pero ¿qué creéis que puede pasar en el futuro con España en la Fórmula 1? Creo que ya has tocado un poco todos los temas que se pueden esperar en este debate y realmente estoy contigo en el sentido de que tenemos que o realmente involucrarnos a otro nivel o realmente estará un poco difícil el futuro de una F1 española. Bueno, tocabas un poco el tema de los británicos. Obviamente eso no es un tema ni a corto ni a medio plazo al que podamos llegar, ni nosotros ni nadie, eso está claro. Nosotros nos tendremos que medir con otros y obviamente la situación ahora misma no es la más económicamente, que es un poco lo que vive la Fórmula 1, pues a nivel sponsors y demás y esfuerzo económico, pues está difícil, tenemos un equipo en Fórmula 1 que está pasando muchos apuros. Tenemos otro que podía haber entrado, pero no ha podido ser y ahora también está en serios apuros. Y esperemos que todo esto no acabe mal. Yo creo que más que una cuestión de dinero, es una cuestión de que los políticos se pongan y cambien el sistema educativo, cosa que evidentemente no van a hacer. Sí, está claro que hay que empezar desde abajo, eso es seguro. Es realmente un problema de tradición también, es que es en el fondo de sí, lo somos que hablamos. Nuevos en esto. Tenemos que tratar de convencer a personas que nunca han estado involucradas en que crean en que un proyecto español de Fórmula 1 es viable, que tenemos la capacidad, somos lo suficientemente competentes para llevarlo a cabo, pero es realmente introducir a la gente en un mundo que desconoce. El problema básico que veo yo es que aquí no hay, lo que hablo, la estructura empresarial necesaria. O sea, empresas que puedan fabricar absolutamente todo lo que un Fórmula 1 necesita. En Inglaterra, evidentemente, hay piezas que se compran en el extranjero, pero la mayoría son hechas allí en casa. Sí, sí, pero desde luego el ejemplo inglés es el referente a seguir, pero nosotros tenemos ejemplos modestos de equipos como el Epsilon Euskadi, que han sido capaces de fabricar... Sí, pero Epsilon es lo que decía Alberto antes, está en quiebra prácticamente, o eso se dice, por lo menos. Sí, pero han demostrado que está la capacidad, la tendríamos en un nivel modesto ya, digamos que podemos poner coches en pista si se le dedicara más apoyo. Es el tema, el apoyo, es el fundamental. O sea que básicamente lo que veis es que nos convertiremos con mucha suerte en un país proveedor de pilotos, no de tecnología. Con mucha suerte, esperemos que desde luego el tirón de Alonso dure muchos años, porque todos sabemos cuál es nuestro pasado a nivel de estos temas, entonces pues esperemos que sí. Que está claro que la tecnología en punta está lejos de llegar en España, pero... Hay que recorrer un camino, ¿no? Está claro que esto no se va a hacer en un año, ni en dos, ni en tres. ¿Creéis que también la política de empleo influye, que se podría llevar a cabo? Porque sabéis que los equipos trabajan de sol a sol y es prácticamente la esclavitud. ¿Creéis que eso se podría dar en España o no? Vamos a ver, aquí cuando se plantean retos a nivel de otros deportes que exigen un nivel tecnológico también muy alto, puede ser Copa América, puedan ser otros retos... Pero la Copa América es el esfuerzo de... un equipo pequeño de personas. Sí, pero está integrado en nuestro espíritu, es la vela, son, digamos, cosas a nivel de, por supuesto, tenemos el ejemplo de las motos. Ahí quería llegar yo, a eso voy. Pero a nivel de fabricantes realmente no tenemos. Sí, se han perdido las marcas españolas, ya no están manos españolas. Están italianizadas, sí. Sí, o son japoneses o italianos, o sea, evidentemente si vemos las motos no y tenemos nada que cantera, hacer. Cantera, desde luego, de pilotos. O sea es que... excelente y numerosa. Y vienen a formarse a nuestras canteras. Pero seguimos careciendo de la industria. Y en la Fórmula 1 no es solo cuestión de tener cantera y pilotos en categorías para decir que uno tiene una industria de la Fórmula 1. Sí, está claro que actualmente lo que somos sobre todo es proveedores de circuitos, básicamente. Y también de pilotos. Sí, sí, somos un país simpático, tenemos un buen clima, pueden venir a entrenar. Sí, sí, sí, realmente a nosotros como aficionados eso nos ha valido para tener 4 carreras en España, poder disfrutar del deporte como nunca lo hemos disfrutado. Quizás pues por la prensa no llevado como a nosotros nos gustaría en todos los momentos, pero realmente con unas coberturas espectaculares, o sea, unas... Sí, a años luz de lo que era esto hace 10 años, que yo me acuerdo de ver las carreras en la Gallega cortadas por el telediario, verlas en diferido en la 2, verlas por internet, etcétera, etcétera, etcétera. Resumiendo, los tres creo que estamos de acuerdo en que vemos a España como un país que será una cantera de pilotos si tenemos suerte... Pero poco más. Hispania está abocada a la desaparición. Sí, en principio no cabe pensar otra cosa. Yo no sería tan negativo en todo caso. Hay que dejar la puerta abierta a la esperanza. Espero que no os riáis. Pues sí. Vamos a escuchar ahora un poco de música y enseguida nos metemos con la actualidad. Antes de pasar a analizar la actualidad, quiero recordaros que estáis escuchando El Paso de Raticosa, el podcast de f1actual.es. Que si queréis contactarnos, tenemos un mail que es webmasterf1actual@gmail.com. Y sin más dilación, vamos a pasar a analizar lo que ha sucedido en las últimas carreras desde el último podcast, que coincidía con el Gran Premio de Turquía. Tres victorias de Sebastian Vettel, desolador. Y con lo que más me llamó la atención de estas tres carreras fue primero la salida de Alonso en Montmeló, bestial. Y el accidente de Hamilton con Massa en Loeb, que ha dado mucho que hablar. Unos le echan la culpa a Hamilton, otros a Massa. Yo creo que fue Massa que le cerró la puerta claramente, que Massa es un pelín mediocre. Y no sé qué creéis vosotros. ¿Cuál es vuestra opinión? Bueno, yo primero, desde luego, me quedo siempre con lo positivo, y ya que lo comentas de pasada, desde luego, la salida de Fernando Alonso en Montmeló es de las que se ven raras veces. Sí, eso pasará a la historia. Viendo sobre todo luego la evolución de... Espeluznante, el volantazo cuando se libra... La reacción en milésimas de segundo cuando ve a Vettel que se echa a la izquierda, deduce que Mark Webber le va a tapar el hueco a Vettel y aprovecha ese hueco a la derecha, hueco que casi ni había, vamos. La limpieza de Webber dejándole el sitio justo, pero dejándole sitio. No como Massa. Sí, pero vamos, espectacular. Desde luego. Uh-huh. Y es como ferrarista con lo que me puedo quedar. A mí se me pusieron el resto los pelos de punta. Es ver dominio. O sea, y escuchar a la gente del público, o sea, se me pusieron los pelos de punta, porque vamos, fue algo espectacular. Sí, no, saltamos todos en nuestros domicilios, me imagino, pensando que la pena, los brotes verdes. Sí. La pena fue esa, que realmente no eran brotes verdes, o sea, era una ilusión, porque vamos, la carrera de Ferrari en Montmeló fue patética, pero vamos, patética. Acabar quinto doblado. Sí, fue penoso. Constatar. Sí, pero yo creo que esto viene un poco a cuento de todo el tema que estamos viviendo con los neumáticos. Está claro que el Ferrari no fue bien con los duros, y mientras estuvo con los blandos, bien es cierto que estuvo aguantando a los de atrás, pero el ritmo era otro. Está claro que no había tanta diferencia, y el problema vino con los duros. Con los duros. Tal vez. A propósito de los neumáticos duros, hay una cosa que Gary Anderson se hartó de repetir en pretemporada cuando se presentaron los coches. Y no dejó de decir, incluso cuando Ferrari estaba marcando buenos tiempos, que en Ferrari había metido la pata diseñando el coche con una suspensión push rod, en contra de la tendencia que es la pull rod, para conseguir un buen flujo de aire hacia la parte baja del alerón trasero, que este año es vital para conseguir agarre aerodinámico. Y realmente esto le ha dado la razón totalmente, vamos. Ferrari ha hecho su coche clásico. No ha arriesgado nada y yo creo que lo está pagando. Sí. Tienen un buen coche, pero no funciona bajo cualquier circunstancia tampoco. Para los que no somos técnicos, repito, sino simplemente aficionados, que no entramos ya en tantas cuestiones técnicas, lo que es evidente es que el coche no está a la altura de lo que los aficionados esperábamos para nuestro piloto. Pero... Ya han rodado cabezas por causa de eso, ¿no? La cabeza de Aldo Costa principalmente, porque es el principal culpable del diseño tan conservado del coche. Estamos esperando todos a que caiga la de Domenicali, pero vamos. Sí, no es como para empezar a tener... A este tío no se le saca ni con agua hirviendo, al muy cabrón, ¿sabes? No sale. Y ahora pide que los ingenieros hagan un coche más radical. Si el próximo año fracasan, ¿qué va a pedir? ¿Qué va a hacer? ¿Sabes? Es que es... Claro, pero empieza a oler a Ferrari... Clásicos. A mí me gusta, ¿eh? Claro, realmente... Se sufre, pero es como ser del Atlético. ¿Qué futuro, sabes, es el que tenemos entonces por delante? Porque todos confiábamos en que se hubieran heredado unas estructuras, unas maneras, y parece que volvemos a lo de siempre. La italiana, sí. Volvemos a lo de siempre. Lo que hablábamos el otro día. Cambiando un poco de tema, y después de haber analizado lo malo que es el Ferrari, entre comillas, lo de malo, os quería hacer una pregunta sobre el RB7 de Red Bull. ¿Vosotros creéis que este coche pasará a la historia junto a nombres míticos como el McLaren MP44, el Williams FW14B o el Ferrari F2004? Acabas de nombrar una serie de vehículos un poco deslumbrantes. Pero en todo caso este coche lleva camino. Lleva el 5 no era malo, y el 6 y el 7 están siendo, vamos, unas auténticas máquinas de ganar. Estoy seguro que si no fuese por el factor de los neumáticos sería más dominante todavía. Sí, por concepto general, además, es una ganan en todo. No hay, todo, no hay sobre, por dónde atacar. Pero sobre todo ganan los sábados, ese es el problema, ganan los sábados. ¿Dónde sacan ese segundo? ¿De dónde lo sacan? Pues parece ser, según dicen, de los escapes sopladores, que eso nos lleva a, otro, a otra polémica, que es la posible prohibición de los escapes sopladores o de los difusores soplados, o como queráis, no escapes sopladores, que se está plantando la FIA, lo cual sería un golpe de Estado, o sea, un escándalo, una vergüenza, ¿no? Desde nuestros otros pilotos, Gené y De La Rosa, piensan que algo tienen para los sábados. Y... sí, pero ¿por qué los vas a prohibir? O sea, los has legalizado y ahora los vas a prohibir basándote en qué, ¿sabes? En qué, ¿en qué es un elemento aerodinámico, tal no vez? Me jodas, ¿sabes? Que, móvil. Sí, que es un elemento aerodinámico móvil, tiene cojones. El problema parece ser que hay el año pasado los gases que salían, entre comillas, fríos. Y este año lo que hacen los equipos es tocar el mapa de motor para que... el motor suelte gasolina hacia los tubos de escape y salga más caliente, con lo cual sale con más velocidad. Y sí, está claro que todo el calor que consigan obviamente les va a dar sí, pero más efecto agarre. Los ingenieros pero, lo llevan haciendo ojo, toda la vida, bordear un poco el reglamento. Toda la vida se ha bordeado el reglamento, no sé, también será problema un poco del reglamento. Lo que dice Alberto de la fiabilidad este año, macho, es que no hay forma, porque los pilotos reconocen que es triste. Estamos hablando de un deporte de velocidad y ahora mismo los pilotos dicen que los motores no sufren porque no los exprimen al máximo, porque su principal misión es cuidar los neumáticos. A mí me parece patético. Sí, bueno, yo creo que los motores, desde que nos quedamos en las 18.000 vueltas, parece que no parece que tengan problemas de fiabilidad. Yo sigo estando loco por los motores grandes y todo, sí, grande. 3 litros, 12 cilindros o 10 o los que quieras. Sí, sí, sí, realmente la pero política no, de lo grande es mejor. Eso, a mí en la F1 no me gusta. Eso no volverá, lo cual nos lleva a otro tema, que es que hoy se han aprobado tres cosas. Una es un calendario para el año que viene de 21 carreras en principio, con Turquía pendiente, que es una salvajada, son muchas carreras. Otra, que quieren registrar el Gran Premio de Bahrein, parece ser que va para adelante, con lo cual el campeonato acabará el 4 o el 11 de diciembre, creo que es, en India, ya no acaba en Brasil. Y otra es la normativa de motores para el año 2013, que ahora la FIA dice que si los equipos están de acuerdo, habrá una demora en la introducción de estas normativas, pero que que se acabará imponiendo. Lo cual... Que convivan, coño, que convivan. No, la convivencia, hay que buscar una... La convivencia no... no nunca, equivalencia, ese es el problema. Nunca existió equivalencia. Siempre que hubo un tema así, cuando se metió un motor, el motor nuevo siempre era más potente que el antiguo capado, ¿sabes? Porque te acuerdas cuando quitaron los turbos y metieron los atmosféricos, que había gente que corría con está turbos. Está claro que hacia el camino que vamos, el consumo debe ser el que marque la jugada. Tú, si controlas el consumo, luego pues cada uno que se busque la vida. El consumo, claro. Puedes meter un motor lo grande que quieras o puedes soplar tu turbo a 4 bares, pero al final, si tienes 140 litros para acabar la carrera, eso puede igualarlo todo. El consumo es algo que quieren bajar en un 30 o un 40%, y yo siempre dije lo mismo, podían poner los motores libres hasta cierta cilindrada, 3 litros, y obligarlos a un cierto consumo. Y el bajar el consumo me parece absurdo. ¿Qué quieres? Intentar dar una imagen verde de un deporte. La gasolina que se quema en un fin de semana en la Fórmula 1 es la equivalente a un vuelo de ida entre Europa y Estados Unidos. O sea, nada. Luego sí se quema mucha en el transporte y tal, pero esa la vas a quemar igual. O sea, ¿qué quieres? Dar una imagen verde. Es absurdo, pero bueno. No, no, ya lo comentábamos en nuestra anterior cita. Desde luego, nunca fue un problema en la Fórmula 1, digamos, el derroche de materiales, componentes... Lo verde siempre escaseó, digamos. Sí, sí, la cuestión es que mientras el campeonato del mundo de Fórmula 1 esté de manos de la FIA es un organismo internacional que rige sobre muchas otras cosas del motor, y ellos van a buscar el menor consumo porque claro, es hacia donde va la sociedad. Sí, pero la Fórmula 1 puede perder... Todos sabemos que la Fórmula 1 no tiene demasiado que ver con eso, pero esa ligazón... Con la FIA es lo que hace que tengamos que ir hacia ahí, hacia el KERS, hacia el menor consumo. ¿Es lo correcto? No lo sé. ¿Tienes otras formas de reducir el consumo en la Fórmula 1, que es en el transporte del material, que es que está es donde podías reducir el consumo, ¿sabes? En todos los vuelos comerciales que hay de... Por supuesto. De y en el fondo es un ataque al espíritu mismo, porque es inconcebible. O sea, cualquier persona, cuando piensa en un Fórmula 1... piensa en un coche brutal, es lo primero que se te viene a la cabeza, entiendas antes. O no entiendas. Eso era antes. Si vamos a tener coches que tengan más caballaje los de calle. Sí, cualquier coche de calle. Pues tiene más realmente valor. Los ingenieros conseguirán siempre que... Bueno, cualquier superdeportivo de calle tiene más de los 650 caballos que nos quieren vender con los motores turbo. Sí, sí, no, y yo estoy convencido que los ingenieros, que no es mi parte, yo soy un aficionado, pero estoy convencido que los ingenieros consiguen que cualquier objeto consiga una velocidad suficiente como para ganar una carrera. Ya les puedes poner normas, lo que quieras. Pero yo me refiero al espíritu, el sí. Concepto de qué tipo de coches queremos llegar a ver. ¿Solares con placas? Llegaremos a los eléctricos, eso tengo clarísimo. No hay ninguna duda que vamos a llegar a los eléctricos. Es una cuestión de que entre 50 años no va a haber gasolina que gastar. Descarado. Pero bueno, de aquí allá... no empecemos a meterle aceite de tojo... De aquí allá podríamos disfrutar mucho la Fórmula 1 y no vamos a hacerlo. Hablando de disfrutar, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar un poco de Hamilton. Hamilton y Massa. Massa y Hamilton. Se acaba de incorporar a la tertulia nuestro amigo Antonio García, conocido como Jata, el lince de las ondas. Hola, Jata. Hola, Josita. Esperemos que tus opiniones no sean válidas y no haya que borrarlas. Mis opiniones más o menos siempre han sido válidas, puesto que están dichas desde mi corazón, ante todo, ferrarista. Pues bueno, estábamos hablando del accidente de Massa y Hamilton y quería saber vuestra opinión sobre el mismo. La mía ha quedado clara en la web, en f1actual.es. Yo creo que Massa se pasó de chulo, es un chulo en arrogante. Vio que le iban a ganar una posición y se tiró encima de Hamilton. La salida de la curva... Hamilton se empecinó y como dos cornudos se dieron de hostias hasta que uno salió por delante del otro. ¿Qué creéis vosotros? Bueno, yo primero, todo el mundo sabe que Massa no lleva retrovisor izquierdo. A partir de ahí, analiza lo que quieras. Yo estoy un tanto de acuerdo con la opinión de mi hermano, que es el que acaba de hablar ahora, que por cierto lo somos, para que lo sepáis. Y efectivamente, Massa, aparte de ser un piloto mediocre, con todo el respeto que le tengo ante todo a los pilotos de Fórmula 1 o a cualquiera que sea capaz de montarse en un monoplaza a 300 por hora, para mí tiene todos los respetos, pero Massa es uno de los pilotos más mediocres y con más poco porvenir que ha tenido y que tendrá en la historia de la Fórmula 1. Y que casi llega a ser campeón del mundo. Casi, pero es que del casi al hecho, en Fórmula 1 van muchos metros de distancia, tantos metros como el acelerador que tenía que pisar y no lo pisó nunca. Bueno, yo a este respecto yo no estoy muy de acuerdo con vosotros. Yo creo que se le critica por lo que hace y por lo que no hace. Se le critica porque deja pasar, se le critica porque no deja pasar. Y salvo que sí estoy de acuerdo en que, bueno, yo no le llamaría mediocre, pero desde luego no tiene un perfil de campeón del mundo. ¿Qué resultados tiene, para que no lo veas así, en que te basas para decir que no es un piloto mediocre? Yo me baso en sus estadísticas. Es un adjetivo. Es un tío que ha ganado carreras, ¿sabes? Sí, está a punto de ser campeón del mundo. Efectivamente, no está al nivel ni de Hamilton, ni de Alonso, ni de Vettel. Hay muchos otros que no están a ese nivel. Sí, no está al nivel de Button y Webber, creo yo. Y la suerte que tuvo fue tener un coche muy, muy bueno, que Kimi estaba pensando en otras cosas, Schumacher estaba retirado, porque ese coche lo coge otro, claro. Y vamos. Es campeón del mundo en verano. Pero claro, pero en eso es en lo que estamos. O sea, yo parto del hecho de que en Fórmula 1 es un deporte, para mí, el más exigente que hay a cualquier nivel. Y pienso que la gente que tiene que estar pilotando un Fórmula 1 tiene que ser gente que tenga unas cualidades de piloto. Y buena vista. Y buena vista, efectivamente. Desde hace, desgraciadamente, unos largos meses, más adolece de un ojo izquierdo que posiblemente sea como el ojo de cristal de mi padre, el famoso ojo de cristal. Pero vuelvo a repetir lo mismo. La Fórmula 1 es una competición que requiere pues una serie de cualidades, que no es simplemente ganar de vez en cuando una carrera, ni es simplemente de vez en cuando besarte un escudo y decir que yo amo mucho a mi equipo y que hago lo que sea por él. Bueno, vamos a ver, seamos serios, estamos hablando de un adelantamiento en Loebs. Sí, esto, un adelantamiento en Loebs, si no quieres que te pasen, pero no te pasen. Pero es un adelantamiento. La posición Hamilton no tenía la posición cogida y se echó como un lobo. Como lo que es. Pero si queremos ver adelantamientos en Loeb, tendremos que tolerar un plateado cierto margen. Y dijo, por aquí no pasas. No podemos criticar a pilotos que se tiran cuando estamos todos queriendo hablar de qué adelantamientos y sin DRS. pues entonces tendremos que tener un margen con esos pilotos, que son los que a todos nos llenan. Estoy de acuerdo. Y que tienen esa magia como para ver el adelantamiento. El resto se queda y se dobla y... Yo hice una comparativa esta semana en la web entre el adelantamiento de Loebs y lo que hizo más en Loebs y lo que hizo en el 2007 en el Nürburgring con Alonso, cuando lo pasó de hecho para ganarle la carrera. Y allí más intentó echar de la pista a Alonso. Cosa que yo a Hamilton nunca le he visto intentar echar de la pista a nadie. Sí, que se ha tocado y tal. Tampoco son de echado de virtudes en cuanto a limpieza. Joder, no es comparable, pero, no es comparable a Schumacher, no es porque no sea. Claro. Acabas de tirar muy alto. Claro, yo creo que ahí te equivocas un poco. O sea, Hamilton, yo creo que no es que sea sucio, ni mucho menos un poquito sucio. No, es agresivo. No, es agresivo. He dicho que es agresivo. Es agresivo. Y Massa es que ni tan siquiera sabe serlo. Incluso defendiéndose, estoy hablando. Claro, y pero estoy pensando en alguna carrera en Monza, donde ha rozado alguna por vez. Delante. Sí. Pero es campeón del mundo. A Chava Weber. Es campeón del mundo. Un otro. Pero es campeón del mundo. Y sí, para ser campeón del mundo en un deporte como Fórmula 1, desde luego lo que no puede ser es Massa. Eso lo tengo claro. Y es de lo que estamos hablando. De... ¿Cuál es un piloto? ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que no puede ser? ¿Sucio? ¿No puede ser? No. Tienes que tener una serie de cualidades que Hamilton posee y que por ello es campeón del mundo. Y que Massa no tiene. Eso es obvio. Con lo cual, ¿qué ocurrió? Está a la vista de todo el mundo. Que Massa es una persona, pienso yo, que ha sido tantas veces humillada y se ha dejado humillar tantas veces que en estos momentos... Digamos, pues dice, yo cierro el grifo y por lo menos a mí, en pista, no me humilla nadie, aunque sea haciendo las cosas que ha hecho esta semana en Mónaco. Esa actitud que dice la tuvo el año pasado a principio de temporada con Alonso, que intentó marcar territorio. A Alonso le jodió bastantes carreras porque el año pasado era mucho más difícil de adelantar. Alonso se quejaba siempre, hasta que llegó China y lo adelantó en la entrada del pit lane. Y a partir de ahí, pues se dio un vuelco en la situación. Pero sí, es muy, Massa y Alonso, el año pasado, no se hostiaron los dos juntos por poquísimo, en dos carreras, no me acuerdo en cuáles, pero hubo dos. Es un problema de no querer reconocer la superioridad de otros pilotos y seguir manteniendo un ego. Claro, pero es que si no fuese que así... Que no está a la altura de tu nivel de pilotaje. Si no fuesen así, no estarían en la Fórmula 1, eso tenlo clarísimo. Sí, por supuesto, en milésimas de segundo soy tú o yo, y hay que pensarlo en milésimas de segundo. Hablamos de que todos tienen sangre en las venas, todos son pilotos de Fórmula 1, y todos, desde luego, en ese sentido no se lo puedes criticar a ninguno. Pero estamos hablando de pilotos, o sea, no estamos hablando de tener sangre en las venas. Yo también tengo sangre en las venas y te aseguro que si fuera por mi sangre, Massa estaba a patadas fuera de Ferrari. Pero no a patadas fuera de Ferrari, a patadas fuera de la Fórmula 1, porque son pilotos que ni transmiten, ni ofrecen nada, ni dan absolutamente nada. O sea, nada de nada. Lo único que dan que es... Que estemos hablando de él porque resulta que un pilotazo como es Hamilton, o sea, una persona, un chaval que ha devuelto la pasión a la Fórmula 1, porque si no es por él, Alonso es un pilotazo. Porque para Alonso, para mí, es un grandísimo piloto. De hecho, centrémonos en eso, pues. Yo creo que ahí es donde está el quid de la cuestión y de lo que tenemos que hablar. De la carrera de Mónaco y de lo que pasó allí, de la gran carrera que hemos visto. Sí, una buena carrera. Una pena lo del final, después de la bandera roja, el ridículo del cambio de neumáticos, porque nos privaron de 10 vueltas apasionantes. Pero bueno, así la carrera fue bastante entretenida para que al final ganase el mismo, que ganó, por cierto, sí, porque en el pit stop se equivocaron y le montaron los neumáticos principal en vez de los opción, que él iba a dos paradas. Y eso le obligó un poco a hacer la carrera que hizo y tuvo la suerte de cara al final, ya ves tú. Pero bueno, sí, la carrera estuvo bastante entretenida. Sí, no, entretenida la carrera estuvo, eso está claro. Sí, hemos visto. Está entretenida siempre en la segunda, tercera. Yo creo que ha sido una gran carrera, vamos. No hay nada que decir. Cuando hemos visto. ¿Cuántos adelantamientos hemos visto? En Santa Gota hemos visto adelantamientos en Loebs, hemos visto adelantamientos en la piscina, hemos visto adelantamientos. Yo sin poner en duda que efectivamente ha sido una gran carrera y que ha sido una carrera tensa, emocionante, pero ¿por qué? Porque estamos metidos en la mediocridad. Es que hace años que no vemos una carrera de verdad en Fórmula 1. O sea, vemos impases. Sí, pues lo mismo que Massa, que un día te gana una carrera, sí, por supuesto, y sigue corriendo. Y sigue siendo piloto de Fórmula 1. Y la Fórmula 1 actual es una Fórmula 1 de la cual tienes que estar viviendo... Yo discrepo de eso. Creo que hemos visto grandes carreras. Yo creo que también. Sin ir más lejos. Yo creo que también, sí. Sin ir más lejos. A ver, ¿qué grandes carreras has visto por parte de Vettel? Hemos visto una gran carrera en China y hemos visto una gran carrera... ¿Pero una gran carrera en qué sentido? Sin lugar a dudas, en Mónaco. Sí, hombre. A mí Mónaco, lo que me gusta de Mónaco es que, aunque la carrera sea una mierda, verlos conducir, cómo dominan los coches por allí. Hay una toma el otro día de la entrada a la piscina de Schumacher, que se le fue de atrás. Que vamos, pero es que eso... Que fue algo espectacular. Pero si en la Fórmula 1 ya Renecar, claro, no es que podemos acceder ni a ese tipo de imágenes, entonces, claro, por supuesto. Pero de momento las tenemos. Sí, sí. Sí, pero gracias a aditamentos que vienen añadidos. Yo ahí estoy de acuerdo. No son realmente... Yo estoy con la gente que dice... Adelantar así es adelantar. Meter emoción en una carrera es crear incertidumbre. Es lo mismo que emoción. No, son carreras con incertidumbre. Eso fue lo mismo que te dijo... Os lo pongo de otra manera. Hace un par de años allí en Balaídos, ¿no? Lo suyo no es adelantar, es rebasar. ¿Te acuerdas? Pues eso. Decías, Sujo. El año pasado, se supone que teóricamente vimos un mundial apabullante. Y el de Massa. Ah, pensé que decías apabullante, me refiero a emocionante. En cuanto a emocionante, en cuanto a la lucha por el título, pero este año, sin lucha por el título, creo que estamos viendo muchas mejores carreras que el año pasado. El año pasado, sí, eso sin duda. De acuerdo. Y luego se ha mejorado. ¿De alguna manera? No se ha mejorado en nada. Yo creo que se ha mejorado que estamos amoldándonos. Sí, quiero llevaros a mi camino. Yo estoy totalmente en que los neumáticos son los que han hecho el cambio. Los tan criticados Pirelli son los que están consiguiendo el cambio, forzándolo, cierto es. Efectivamente. Decía que los quiero llevar a mi camino porque nos estamos yendo por las ramas. Esto lo discutimos el otro día. Perdona. Y queríamos hablar de Loebs y Hamilton y Massa. Creo que aquí hay tres posturas que le echamos la culpa a Massa y una que se la echa a Hamilton. Nunca, esto es como muchas cosas, nunca nos pondremos todos de acuerdo, es imposible, cada uno tiene su visión. Yo lo único que digo, en la página web de Pulguita Todo Gas puse una serie de fotos y se veía claramente como los coches delante trazaban por un lado y Massa, cuando vio a Hamilton, se cerró, ¿sabes? O sea, se veía los coches trazando y él apuntando ya hacia la curva cuando los otros no lo estaban haciendo. Entonces, para mí esa foto me parece definitiva. Pero bueno, cada uno tendremos nuestra opinión. Vamos a escuchar un poco de música y vamos a cambiar de tema. Vamos ahora con la actualidad del paddock. En breve. Sebastian Vettel ficha por Donuts. Hamilton ficha por Ferrari como segundo piloto. Alonso concede una entrevista a Telecinco. El padre de Massa Tres años después de la carrera de Brasil 2008, todavía no se ha recuperado de la parálisis facial que le dejó cara de estupefacción. Mark Webber, por su parte, asegura que en pocos años será campeón del mundo. No dice de qué. El padre de Hamilton, indignado, asegura: mi hijo no es negro, solo pardo. La novia de Hamilton promocionará el pepino español en Alemania. Lobato corta con Alonso al enterarse que ha ido a la noria en Telecinco. Eccleston participa en una gala benéfica. Massa pierde la visión del ojo bueno. ¿Cuál? ¿Derecho o izquierdo? Sergio Pérez comenta: por la mañana me vi y era un rodaballo. Aprovechando el lanzamiento del documental sobre la vida de Ayrton Senna, vamos ahora a debatir un poco sobre qué nos ha parecido la película en sí y sobre todo la relación pro-Senna. Yo la película la he visto y me ha parecido floja. Sí, tiene muchas imágenes nuevas, inéditas y tal, pero bueno, se centra demasiado en la lucha con Prost y la verdad que no es muy limpio. Hay dos ejemplos claros, que es la entrevista de Prost, una entrevista que le está haciendo una entrevistadora, valga la redundancia, a la que le está tirando los tejos, que no sea que viene a que lo pongan. Y luego la entrevista que le hace Jackie Stewart a Senna, en el que Senna demuestra que vivía en su propio mundo, como la mayoría de los pilotos. Y Stewart le echa en cara que sea el campeón del mundo con más accidentes, que más ha chocado con sus rivales, y Senna le dice que para ganar hay que ganar a cualquier precio, lo cual nos llevó al cabo de unos años a la actitud de Schumacher, que ya todos conocemos y hemos discutido. A ti, Alberto, ¿qué te ha parecido el documental? A mí me gustó bastante en el sentido de las aquellas imágenes que salen nuevas, sobre todo los briefing con Balestre y compañía. Me gustó mucho. La verdad es que son imágenes que tienen mucha mucha enjundia. Sí, la verdad que sí. Fuera de eso, pues bueno, hay ciertas cosas que tampoco me... No es que no me gustaran, pero no me llamaron tanto la atención, en el sentido de que está muy centrado también en la dimensión nacional de Senna en Brasil y un poco su desarrollo a ese nivel. Sí, son posturas irreconciliables. Bueno, vosotros no habéis visto el documental, pero bueno, vamos a centrarnos un poco en la relación de Senna y Prost. A ti, Quiño, que... Primero, empecemos por el accidente de Suzuka, el famoso accidente del año 89, porque el del 90, claramente, fue Senna que no levantó el pie del acelerador y se llevó por delante a Prost. ¿A quién le echarías la culpa? Pues, si me quisiera lavar las manos, desde luego diría que es un lance de carrera. Que no lo es. Que no lo es, evidentemente. Pero yo lo pensé en su momento. No, yo sinceramente pienso que es de Prost. Yo también, yo he cambiado de opinión y ahora mismo pienso que fue Prost. Sinceramente, que se encima, sí. Claramente. ¿Tú, Jata? Yo pienso que fue Prost, pero bueno, yo también estoy un poco mediatizado en el sentido de que pienso que, pues lo mismo que estábamos hablando antes de Hamilton con Massa. Y claro, salvando las distancias, por supuesto, puesto que Prost es campeón del mundo y Massa, bueno, olvidemos. Y entonces soy un poco mediatizado en el sentido de que pienso que Senna, yo desde que veo Fórmula 1, es el piloto que más me ha gustado de todos los que he visto. Con lo cual pienso que efectivamente la culpa la tiene Prost. El otro día alguien comentó, no sé dónde, en una web lo leí, que damos por hecho que un piloto no puede echarse con demasiada agresividad a un hueco, no puede tirarse a un hueco, y se preguntaba por qué tomamos por hecho que un piloto para defender sí puede cerrar la puerta sin ningún motivo. ¿Por qué? Y tiene toda la razón desde mi punto de vista. ¿Por qué te están adelantando y cierras la puerta? ¿Sabes? Si te están adelantando, por mucho que el coche esté a una rueda, dos o tres, te están adelantando, pues te... Sí, pero es una posición de ventaja. Se trata de una posición de ventaja. ¿Cuándo se considera que un coche está en posición de tener ganada la curva? Pues para mí... Ese es el problema. Para mí se considera cuando... Que es un medio coche, son tres cuartos de coche, para mí... Un tercio de coche, una rueda... Yo no entro en eso. Yo te digo, si tú estás trazando en una curva derecha, por ejemplo, por la parte izquierda de la pista, y te viene alguien por la derecha, por mucho que no te haya adelantado, te va a ganar la posición en la apurada. O sea, y tienes, obligatoriamente deberías tener que dejarle pasar e intentar repasarlo luego. Es difícil. Sí, en teoría tienes razón, y en teoría, pues, sería reglamentar la Fórmula 1. Y si lo hiciesen así, veríamos más adelantamientos. No estoy tan seguro. No creo que sí. No sé por qué, porque al fin y al cabo las normas y las reglas están para transgredirlas, y los primeros que las transgreden son los propios comisarios, la propia gerifante de la Fórmula 1, y sobre todo los pilotos. O sea, no puedes ponerte a decirle a un piloto cuándo tiene que ser rebasado o cómo, perdón, tiene que ser rebasado, cuándo tiene que dejarse sitio o cuándo tiene que cerrar. O sea, eso es sentido común. Es que es una tarea en la que intervienen dos, siempre. Sí, o sea, pero es sentido no común. Podemos estar solo pensando si es culpa del que va a intentar adelantar o del que se defiende de ese adelantamiento. Yo es un binomio en el que los dos tienen que tener claro, cuando estás viendo una carrera, pues por lo general, tú estás viendo muchos intentos de adelantamientos. Cuando realmente llegas a una situación extrema en la que los dos coches, el posible adelantado tiene que tener esa suficiente, digamos, caballerosidad para que el lance pueda continuar, pienso yo. Yo por dar un poco también mi opinión al respecto de ese lance en la chicane de Suzuka en el 89, yo lo tomaría también como un lance de carrera, ¿eh? No creo que... Es obvio que Prost se cierra, es obvio que también... Bueno, se echa desde muy atrás, pero ya tenía la posición casi tomada. En todo caso, un lance de carrera. Yo creo que los comisarios ahí no actuaron mal. El problema vino después, cuando se saltó la chicane y pasó lo que pasó, que todos sabemos lo que pasó. Pero, yo hace unos meses. Pero ese lance en concreto creo que no estuvo mal arbitrado. Sí, los campeonatos suelen ser lo suficientemente justos como para que el vencedor final sea. Que conste una cosa, que Senna, por mucho que ganase esa carrera, tenía que ganar la siguiente aún, cuidado, y no la ganó tampoco. O sea, sí. Fuese a ser campeón del mundo en aquella carrera si ganase. Tampoco fue muy edificante también la labor de Prost, que nada más salir del coche se fue a los comisarios. Yo hace unos meses que te lo iba a decir. Del lance de la chicane. Yo hace unos meses estaba viendo la carrera repetida, que la pusieron, no sé, en Teledeporte, creo, y el comentarista, que no sé si era Adrián Campos, o el comentarista, el ayudante, ¿no? El experto que estaba en la cabina. Entonces no era Adrián Campos. Pues sería Pérez Sala, vete a saber, el de la piscina. Pues el tío decía, cuando vio saltar la chicane, dijo, lo van a sancionar por saltarse la chicane. Lo dijo, pero en directo, o sea, no está, lo dijo en ese momento. Dijo, lo van a sancionar por saltarse la chicane, como finalmente hicieron. Ocurrió. O sea, bueno. Sí, pero bueno, yo creo, a mí me parece una gilipollez. Me parece una gilipollez sancionar a alguien por eso, ¿sabes? Porque O sea, sancionas a alguien que se salta una chicane por ganar alguna, sacar alguna ventaja. Sí. En ese caso no fue. Yo creo que a ese respecto que Ron Dennis hizo una rueda de prensa posteriormente con imágenes de toda la temporada, pues un montón de coches saltándose un montón de chicanes en un montón de circuitos. Y que no pasó nada, efectivamente. Sin ningún tipo de sanción, sin ningún tipo de eliminación, sin ningún tipo de bandera, sin ningún tipo de advertencia. Eso fue una cacicada de señor Balestre. Eso es una balestrada. Sí, una cacicada del señor Balestre. Que tenemos, vamos a hablar un poco también ahora de la relación Balestre-Prost-Senna, ¿no? Eso da para mucho, pero vamos, Balestre debió ser uno de los peores, porque no conocemos al anterior. Hemos conocido muy pocos, porque estos hijos de puta se amarran al sillón y no hay quien los suelte. Entonces, en los últimos 20 y pico años hemos conocido a Balestre y a Mosley, y ahora a Todd, que lleva poco. Y Balestre era un cacique, y esto suena a cacicada. ¿Qué creéis? Bueno, yo creo que se le vio el plumero por todos lados. No estoy al 100% seguro, tal vez me lo podréis confirmar vosotros. Creo que el director de carrera era Jack Hicks. Pues podría serlo, bueno, ¿verdad? No lo sé. En aquella época solía ser director de bastantes carreras, Jack Hicks. Así que, bueno, parece ser que como resultado de aquella jugada, creo que incluso le quitaron le quitaron la licencia y le pusieron una multa. Sí. ¿Cómo se le llama eso? Hombre, yo, para mí es una cacicada grandiosa. Sí, claro. Grandiosa. ¿Y la relación de Prost con Senna, como qué os pareció? Nosotros la vivimos. Sí. Cada uno tenía su favorito. Yo en aquella época tenía de favorito a Prost. A Prost porque estaba en Ferrari. Porque se iba a ir a Ferrari, efectivamente. Se iba a ir a Ferrari al año siguiente. Es el motor que nos movía. Es patético pensarlo, pero era así. Era así. Le deseamos la muerte a Senna, también es bastante patético, pero bueno, nuestra visión de la Fórmula 1 y de la vida en general ha cambiado bastante. Entonces, ahora le tenemos bastante más respeto a los rivales. Reconocemos cuando un piloto de McLaren como Hamilton es superior. y tal, pero en aquella íbamos más de pros. ¿Tú, Ujo? Yo creo que en el en la primera temporada no, habiendo una tensión, no, la cosa no llegó a salirse de Madrid. Creo que fue en la segunda temporada donde sí, verdaderamente pero fue una relación mucho de amor-odio. Sí, creo, el tema, bueno, aquí hubo con, por amor, lo menos amor lo justo por, sí, pero cara, digamos, a la opinión pública hubo muchas reconciliaciones. No, pero hay una imagen, no sé si te acuerdas, en el documental, una mirada que se echan Senna y Prost, pero vamos, que se hubiesen, que lo dice todo. Se hubiesen matado, chaval, se hubiesen sí. matado. Sí, con la imagen congelada. No, sí, no, sí, es que son claro. dos concepciones completamente antagónicas de lo que es... Yo creo que el choque de dos trenes, está claro. Sí, porque hay que reconocer la movida, que los dos fueron dos muy grandes pero la movida entre ellos empezó... La movida entre ellos empezó a partir de lo sucedido en Imola, cuando Senna, evidentemente, siendo Senna, ganara a cualquier precio, habían hecho un pacto de caballeros que me parece patético, que el que primero llegase a la primera curva ganaba la carrera. Hubo una resalida y en la resalida Senna dio por terminado el acuerdo de forma unilateral. Unilateral. O sea, efecto, y sin condiciones. Y a partir de ahí es cuando se empezó a torcer todo, evidentemente en Imola 89. Y a partir de ahí el ambiente en el equipo se hizo irrespirable. ¿Creéis que Honda se decantó más por Senna que por Prost? ¿Será cierto lo que dice que le daban mejores motores? Yo esas cosas nunca me las he creído, pero bueno. Yo tampoco. Hay una cierta teoría que por ahí de la conspiración de que todo esto fue un montaje entre Honda, Balestre, Dennis... Vidilla, que siempre se la daba Dennis, a la Fórmula 1. Y Marlboro, pero menos. Esa vidilla siempre se la ha dado. Sí, la polémica, eso, la polémica siempre está por ver. Pero bueno, lo que sí queda claro, si ves las dos temporadas, es que los pilotos van por rachas. Uno gana tres carreras, otro gana dos, otro gana cuatro. Menos Massa. Unos tienen problemas, otros... cada gran premio parece que uno tiene problemas. Y a mí eso... Y Weber. Me parece, visto ahora más en lontananza, me parece... Sí, yo no soy nada melancólico sobre esos temas y son rivalidades que siempre veremos, se les han repetido y son temas que siempre están ahí. Sí, es algo parecido a lo que han intentado hacer hace unos años, pues algo parecido entre Hamilton y Alonso. Pero claro, o sea, yo pienso que la rivalidad que existía era lo que decía antes Araujo, que es eso, son un choque de trenes. O sea, son dos pilotos de los más grandes que ha habido, campeones del mundo los dos. Y veces. Claro, y no se puede decir nada. O sea, lo que ellos se comieran entre ellos, digamos, o su relación. No, pero yo me refiero que con Senna siempre todo implica esa carga emocional, sí, esa es sí, como hay que ponerse sí. de parte de ellos, pues por eso repito, no sé si era melancólico. ¿Sabes por qué? O sea, se han matado infinidad de pilotos. Por la muerte, no, por desgracia, no querríamos que se matara ninguno Dios. De los buenos. A él lo mandaba Dios, y cuando mezcla la religión con cualquier cosa. Claro, pero nosotros no queremos que se mate nunca ninguno de los buenos, porque queremos tenerlos a todos en pista. Ahora, melancolía, la justa, porque... Sí, Ujo, decías. Al respecto de su relación, hay una, bueno, temprana relación, estoy hablando del año 84, aún leí el otro día una anécdota sobre Nürburgring 84, que era la reinauguración del Nürburgring. Bueno, el Nürburgring en nombre, porque en circuito no tiene nada que ver, pero bueno. En efecto, pero bueno, eso ya eso será tal vez objeto de otro... Nos quedan las computadoras. De otra cosa. Pues había... resulta que coinciden en el avión y Prost se ofrece a llevar a Senna al hotel y la conclusión que sacó ese primer contacto que tuvieron Prost fue que le parecía que Senna le parecía un chico amable, simpático... De buena fe. Al día siguiente hubo una pequeña carrera de divertimento con Mercedes 190s y estaba lloviendo mares. Prost sale el primero, Senna, pasada la primera curva, ya había echado a Prost y había ganado la carrera por más de un minuto. Después de esto, aún encima de eso, no le volvió a hablar Senna a Prost en meses. Sí, un iluminado. Es una anécdota bastante clarificadora de cómo era Senna, ¿no? Pero que se ponía el casco, yo creo que se olvidaba de todo y de todos. Efectivamente, pero si te das cuenta... Que es la falta de valía que a él y su victoria. Sí, pero si te das cuenta, tú mismo estás diciendo el porqué. Estamos hablando de la rivalidad entre Senna y Prost y Real, y nos estamos centrando en Senna. O sea, Senna es el piloto. Fíjate que te hablo del año 84, su primer año en Fórmula 1. Su primer año en Fórmula 1. El más carismático de Senna. Es el más carismático. Entonces, en esa relación, yo pienso que efectivamente tiene razón también Quiño cuando dice, ¿qué es eso? O sea, es la típica persona como de vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver. Y queda y que entró en el Olimpo, digamos, sí, en la leyenda. Sí, pero yo... En la leyenda. Y Prost, tienes que reconocer que es un personaje, o una persona, perdón. Maquiavelo. Sí. Que no se deja querer mucho. O sea, no es... Es una persona política. Ese eslogan me vale más para Raikkonen. Senna no era de precisamente para encajar en ese eslogan. Es simplemente no, Senna no. Iluminar. Prost. Estoy hablando de Prost. Prost es el que no se deja querer. La mala suerte. Senna lleva mucho más al corazón, o sea, te llega mucho más a los sentimientos a la hora de valorar este tipo de relaciones, pienso yo. Sí, pero yo por poner un pero me gustaría explorar un poco sobre sus partes más, digamos, oscuras, ¿no? Por ejemplo, cosas como su veto a Derek Warwick, por ejemplo, cosa que en principio no parecía muy... Muy lógica ni muy pensable de su parte. Uh-huh. Y que le trajo problemas por parte, obviamente, sobre todo de los equipos ingleses. A Prost, Senna le hizo una gran putada al morirse, igual que a Paul McCartney se la hizo John Lennon. Quedaron como mitos, mientras que los otros... Hablando de Senna, cuando se habla de Senna siempre se habla de la carrera de Mónaco 84, la famosa carrera en la lluvia, sí. con Toleman. Toleman. Sí, ¿no? Sí. Contra el McLaren de Prost, que curiosamente esa carrera al anularla se repartieron la mitad de los puntos, y por culpa de esa mitad de los puntos Prost perdió el Mundial, que mucha gente no lo dice, pero Prost perdió el Mundial por medio punto ese Mundial. En efecto, si hubiese quedado segundo, sumado segundo con el más del 75% de la carrera, hubiera sido campeón. Hubiera sumado un punto más. Tampoco se habla de Stefan Beloff, que venía por detrás cogiendo a Senna y a Prost. Es curioso, nunca se habla de Stefan Beloff. Más rápido que ambos. Sí, es curioso. Y ahí ha quedado... Pobre Stefan. Ahí ha quedado Senna para... Pobre Stefan. Sí, es que la palmó en el 86, también. Claro, en Spa. Claro. Bueno, esto no da más de sí. Todo el pescado está vendido, creo. ¿Tenéis algo más que decir? Bueno, no, respecto al tema Senna-Prost, está la película. Recomiendo verla, yo no la he visto. Pero la recomiendas igualmente. Pero recomiendo, seguro, cojones, que es una gran obra. Vamos, con esto vamos a despedirnos, con estas palabras, con esta frase lapidaria de Quiño, vamos a despedirnos hasta la próxima, que esperemos que sea dentro de un mes. Quiero agradecerle a Rivas la parte técnica y a Alberto Moreno la edición del podcast. Pasadlo bien. But my shadow